Kevdelsis Producción presenta Fragmentos de los escritos de Basílides. Autor. Voz, narración y producción. Kevdelsis Producción. Ayúdanos suscribiéndote al canal y dando me gusta, comentando y compartiendo de los libros prohibidos de la Biblia, ya que nos ayudas mucho. Nota de producción. Los siguientes textos son atribuidos a Basílides por los escritos de los padres de la Iglesia contra los mal llamados herejes. 1. Hipólito. Refutaciones. Hubo un tiempo en que nada era. Es más, incluso esa nada no era nada de las cosas que son. Pero a simple vista, dejando de lado conjeturas y sutilezas mentales, no existía ni siquiera el uno. Y cuando uso el término era, no quiero decir que lo fuera, sino simplemente para dar una idea de lo que quiero indicar, utilizo la expresión no había absolutamente nada. Nada era, ni materia, ni sustancia, ni vacuidad de sustancia, ni simplicidad, ni imposibilidad de composición, ni inconceptibilidad, ni imperceptibilidad, ni hombre, ni ángel, ni Dios. En resumen, nada para lo que el hombre haya encontrado jamás un nombre, ni por ninguna operación que esté dentro del alcance de su percepción o concepción. 2. Clemente de Alejandría, Misceláneas, 4.81.2.4.83.2. Basílides, en el libro 23 de sus comentarios, habla de quienes sufren castigo como mártires con las siguientes palabras. Creo que todos los que experimentan las llamadas tribulaciones deben haber cometido pecados distintos de los que perciben, y por ello han llegado a este buen fin. Por la bondad de quien los guía, se les acusa de un conjunto de cargos ajenos para que no tengan que sufrir como criminales confesos, ni ser injuriados como adúlteros o asesinos, sino que sufran porque están dispuestos por naturaleza a ser cristianos, y esto les anima a pensar que no sufren. Pero incluso si una persona sufriera sin haber pecado en absoluto, lo cual es raro, aún así, su sufrimiento no es causado por la conspiración de algún poder. Más bien, es análogo al sufrimiento de un recién nacido que parece no haber pecado. Luego, más adelante, añade: un recién nacido, entonces, nunca ha pecado antes, o más precisamente, no ha cometido ningún pecado, pero en su interior lleva consigo la actividad de pecar. Siempre que experimenta sufrimiento, se beneficia, beneficiándose de muchas experiencias desagradables. De la misma manera, si por casualidad un hombre adulto no ha pecado de hecho y sin embargo sufre, lo sufre por la misma razón que el recién nacido, lleva dentro la pecaminosidad, y la única razón por la que no ha pecado de hecho es porque no ha tenido la ocasión de hacerlo. Por lo tanto, no se le puede imputar el no pecar. De hecho, quien pretende cometer adulterio es adúltero incluso sin tener éxito en el acto, y quien pretende cometer asesinato es asesino incluso sin poder cometerlo. De la misma manera, si veo a la mencionada persona sin pecado sufrir a pesar de no haber cometido ningún mal, debo llamarla malvada por la intención de pecar, pues diré cualquier cosa antes que llamar mala a la providencia. Luego, más adelante, habla del Señor directamente como de un ser humano. Sin embargo, supongamos que dejas de lado todos estos asuntos y te propones avergonzarme citando ciertas figuras, diciendo quizás, y en consecuencia, fulano debe haber pecado, ya que sufrió. Si me lo permites, diré que no pecó, sino que fue como el recién nacido que sufre. Pero si insistes en el argumento, diré que cualquier ser humano que puedas nombrar es humano. Dios es justo. Porque nadie está limpio de impureza, como alguien dijo una vez. En realidad, la presuposición de Basílides es que el alma pecó previamente en otra vida y sufre su castigo en la presente. Las almas excelentes son castigadas con honor, mediante el martirio. Otras se purifican con algún otro castigo apropiado. 3. Clemente de Alejandría, Misceláneas, 4.86.1. Suponemos que una parte de la llamada voluntad de Dios es amar a todos. Una segunda es no desear nada. Y una tercera es no odiar nada. 4. Orígenes. Comentario a la Epístola a los Romanos 1015b. De hecho, el apóstol Pablo dijo: viví sin la ley, Rom 7:9, en algún momento. Es decir, antes de venir a este cuerpo, vivía en un cuerpo que no está sujeto a la ley, el cuerpo de un animal doméstico o de un pájaro. Pseudoepigrafía moderna atribuida a Basílides. En la época moderna, Carl Gustav Jung produjo en 1916 el texto fundacional de su psicología, un texto atribuido pseudoepigráficamente a Basílides de Alejandría. Los siete sermones a los muertos, Septem, sermones ad mortuos. Septem, sermones ad mortuos, siete exhortaciones a los muertos, escritas por Basílides de Alejandría, la ciudad donde se encuentran Oriente y Occidente. Fin. Hemos leído juntos fragmentos de los escritos de Basílides. Autor. Voz, narración y producción, Kev del Cis Producción. Gracias por llegar hasta aquí. Seguimos con la saga de los apócrifos. Que la magia de los libros jamás se pierda.